Este es el ejercicio para la exploración del sueño. Debes tumbarte cómodamente, escuchando mi voz en tu oído derecho. Comienza tu proceso de preparación previa. Tu proceso de preparación previa. En primer lugar, utiliza tu caja de conversión de energía. En segundo lugar, tu armonización resonante. En tercer lugar, construye tu globo de energía resonante. En cuarto lugar, di la afirmación que comienza con "Yo soy más que mi cuerpo físico". Y en quinto lugar, ve al enfoque 10, el estado 10. Yo me reuniré contigo allí. Empieza ahora. Ahora en el enfoque 10, experimentarás y recordarás el proceso utilizado durante el estado de sueño total. El proceso para ayudar a recordar quién y qué eres. Ahora relájate y sigue el flujo de la energía vibracional del sonido que te ayudará a recordar. Ahora piensa lo agradable que sería, muy agradable, flotar dejándote llevar muy lejos. Lo agradable que sería, lo placentero, lo calmado, lo sereno. Ahora gira lentamente como si fueras un tronco flotando en el agua. Gira lentamente como si fueras un tronco flotando en el agua. Ahora despega fácilmente. Despega fácilmente y déjate ir flotando arriba. Flotando lentamente. Alejándote del suelo. Con calma, placer y serenidad. Flotando hacia arriba. Flotando hacia arriba. Ahora siente y recuerda cómo estás. Mantén la calma y la serenidad. Siente y recuerda cómo estás ahora mismo. Y mantén la calma y la serenidad. Ahora flota de nuevo, hacia abajo en la dirección de donde viniste. Más y más. Más y más. Vuelve en la dirección de donde viniste. Ahora gira como si fueras un tronco flotando en el agua. Gira como si fueras un tronco flotando en el agua. Ahora ya casi estás de vuelta en el lugar donde comenzaste. Casi de vuelta donde comenzaste. Ahora, ya has regresado completamente al lugar donde empezaste. Estás de vuelta en el punto en el que comenzaste. Relájate y siéntete tranquilo y cómodo en el enfoque 10. Y recuerda lo que has percibido. Ahora pasarás a un sueño reparador, natural y normal, mientras yo cuento del 11 al 20. Cuando yo llegue al número 20, estarás en un reparador sueño completamente normal y natural. Voy a contar ahora. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. En cualquier momento a partir de ahora, cuando desees pasar a un sueño reparador, natural y normal, solo tienes que contar lentamente en tu mente del 1 al 20. Y cuando llegues al número 20, estarás en un sueño reparador, natural y normal. El reparador sueño natural normal cuando se alcanza el 20. Cuanto más practicas esta función de entrar en un sueño reparador, natural y normal, contando mentalmente del 1 al 20, más fácil y efectivo te resultará. Ahora, mientras duermas profundamente, recuerda lo agradable que es flotar. Flotar dejándote llevar. Flotar dejándote llevar. Ahora, gira lentamente como si fueras un tronco flotando en el agua. Gira lentamente. Lentamente. Ahora despega fácilmente y déjate flotar hacia arriba. Flotar y elevar. Lentamente. Alejándote del sol. Fácilmente, tranquilamente, agradablemente y serenamente.